Los fenómenos liceo, la pupila de esta Córdoba, el loco pelado, el loco che de Urquiza, el Leo del primer barrio de Tuapi, la 33 de San Vicente, la plaza de Parque República, los epitafios, el fondo de Villa Libertador, Maldonado. ¡Cuna! Tú sufres por alguien que no te... Que lloras, que sufres y mueres.